Muy buenos días, Osvaldo. Hola, buen día para Arturo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias a Dios. Y usted, de terminar un programa de radio que tiene allí en Entre Ríos, ¿no? Tal cual. Menos mal que no competimos porque las audiencias deben ser diferentes. No, si no habría que cambiarlo para que pudiesen escuchar los dos programas, seguramente. tal cual. Sí, acabo de terminar hace unos minutitos e incluso le pido disculpas porque la línea había quedado tomada en el híbrido de la radio y por eso le daba ocupado. Muy bien, pero gracias a Dios podemos hacer la comunicación para hablar de este tema pues tan importante. Y lo primero, le felicito por la valentía y por la claridad de ideas que expone en el artículo, que principalmente toca muchos temas, ¿no? Pero quizá el principal es que aquí parece que no importa el violador, es decir, el violador es un delincuente, hay que buscarlo, hay que juzgarlo, y si se prueba que es esa persona el culpable, pues tendrá que tener una pena proporcionada, ¿no? Pero esto parece que no importa con el protocolo de Entre Ríos y con las guías de otras provincias, que parece que el culpable es el bebé y la pena de muerte se le aplica al bebé, que parece que es el único culpable, ¿no? De la lectura de la guía que elaboró la provincia de Entre Ríos surgen varias sorpresas, podríamos decir, y sobre todo varias incoherencias con lo que son los demás comportamientos jurídicamente instituidos o legalizados dentro de la provincia relacionados con estos temas. Por ejemplo, una de las contradicciones quizás más contundentes e impactantes es que mientras una docente, por ejemplo, en el sistema educativo entrerriano, llega a recibir de parte de una alumna, una quinceañera, una niña de 14 años, de 16 años, llega a recibir, porque se confía en ella, por lo que fuere, el relato de mi papá abusa de mí, esa docente de inmediato, hay un protocolo que así se lo ordena, si no quiere ser, como quien dice, cómplice del ocultamiento de un delito, tiene que de inmediato proceder a informar a las autoridades del colegio, y las autoridades del colegio deben de inmediato proceder a elevar la inquietud por lo que estaría sucediendo a la Defensoría de Pobres y Menores y también al Consejo Provincial del Menor. Para que se haga una indagatoria, es lógico. Es algo lógico. Si efectivamente hubiera abuso sexual por parte de su papá, de esta niña, obviamente proceder como corresponde frente a un delito con respecto al violador. Ahora bien, ¿qué dice la guía, flamante guía, con respecto a qué va a hacer entonces el hospital o qué va a hacer el médico de la salud pública cuando venga una niña de 15 años, por ejemplo, acompañada por su papá o por su mamá, y le dice, yo fui violada? La guía, en principio, tendría que ser tener en cuenta lo que se dice para los docentes y hacer algún cierto paralelismo, pero no es así, ¿no? De inmediato, además de atenderla en su salud psicológica, procurar asistirla, acompañarla humanamente, además me imagino se inicia una investigación, se avanza en un procedimiento para determinar responsabilidades, etcétera, etcétera. No. No solo que no está el deber de denunciar, sino que está la prohibición de denunciar, porque se considera que debe guardarse, como quien dice, reserva de lo que le pasó a esta chica, y en un trámite expeditivo, más que expeditivo, donde no deben pasar más de 3 días, debe practicarse el aborto si así lo solicita. O sea que la misma guía encubre al violador. Exacto. Lo encubre absolutamente, porque hasta incluso corta el camino para que un médico diga, no, momentito, si usted me viene y me dice que ha sido violada, yo no me puedo quedar así pasivo frente a semejante denuncia, debo elevar esto. No, le prohíbe hacerlo. Y le ordena que en términos de 3 días practique el aborto si equipo interdisciplinario reunido previamente delibera y no hay ningún problema, entre comillas, de salud para la niña, se avanza con el aborto. Y aparte, digamos que es una práctica que se hace mucho más rápidamente que si tienes cualquier enfermedad grave que demora mucho tiempo, ¿no? Tal cual. Allí aparece otra contradicción que creo yo a esta altura es increíble, padre. Es decir, el sistema de salud pública, no sé cómo será en vuestra zona, pero acá en Entre Ríos, evidentemente ha mejorado, pero tiene sus falencias. Hoy, por ejemplo, una persona que quiere ser operada de algo que, entre comillas, puede esperar, digo entre comillas porque se puede esperar, a veces significa que luego se complique. Para esas operaciones hay que esperar 2, 3, 4 meses para tener un turno en hospital. Para lo que es realmente la labor de un médico, que es curar y no es matar. Exactamente. Acá, en este caso, todo el sistema de salud está, digamos, obligado a que en términos de 3 días practique el aborto. Pero eso no es nada. Si llegase a demorarse más tiempo, la propia guía hace notar que pueden ser denunciados los médicos y el hospital por dilatar. Y a lo mejor, como ha sucedido en España, que el médico le tiene que pagar a la criatura que nace, si es que nace, 25 años de vida, los 25 años primeros de vida. O sea, es una cosa tan absurda y tan nociva para los médicos, porque no sé si dice algo esta guía de la objeción de conciencia de los médicos, por ejemplo, católicos. Sí, en realidad reconoce la posibilidad de que un médico que tiene que ir y explicitarlo en una nota, en una declaración jurada, haga notar su objeción de conciencia y no será obligado a incurrir en estas prácticas. Pero a su vez el hospital tiene que prever que siempre haya profesionales que puedan practicar el aborto, o sea, que se le garantice que si justo el que está de guardia, por ejemplo, es el que ha hecho una objeción de conciencia y que no lo va a hacer, tiene que estar previsto un operativo para quien lo va a reemplazar de inmediato para practicar el aborto. Y hay otro detallecito también, el equipo interdisciplinario no debe estar integrado por los mejores profesionales de cada disciplina, o en todo caso no es ese el único criterio para seleccionarlos, porque se excluye de poder integrar ese consejo, ese equipo interdisciplinario que evalúa antes de que se practique el aborto si debe hacérselo o no, se excluye a todo médico que haya previamente hecho objeción de conciencia. O sea que en el equipo jamás va a poder alguien decir, no, momentito, somos médicos, yo no estoy dispuesto a matar a una criatura. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es tristísimo, y hasta el punto que la ejemplificación que usted pone en el artículo también es escalofriante, ¿no? El caso del padrastro que puede abusar reiteradamente y resulta que siempre le va a encubrir esta guía, ¿no? Porque va a ir la chica, abortará y podrá reincidir tranquilamente que la misma guía le cubre, ¿no? Algo terrible. Exactamente, en realidad esta guía, así como está elaborada, significa un encubrimiento al violador a punto tal de que con la mayor impunidad incluso puede continuar con su práctica si sobre todo es del entorno familiar. Porque hay un detalle, padre, que creo que las estadísticas se citan cuando conviene y de determinada forma y otras veces ni se las menciona. Pero las propias estadísticas determinan, a esto lo resaltó mucho un senador provincial de acá de Entre Ríos, que es el senador Melchiori, que siendo oficialista, lo quiero aclarar, pero teniendo la postura médica, porque es profesional médico, pero sobre todo la postura humana, digamos, en contra del aborto, llegó a poner sobre la mesa que la mayor cantidad en las estadísticas de los hospitales y demás, la mayor cantidad de casos de chiquilinas adolescentes embarazadas, es porque quedan embarazadas por relación con su padre o su padrastro. Y esto las estadísticas se lo marcan incluso al propio sistema de salud. O sea que esta guía viene a ser una salvaguarda para ese padrastro violador o para ese papá que está avanzando sobre su propia hija, una salvaguarda increíble. O sea, realmente les consagra la impunidad, porque van a poder lograr que a su hija le practiquen un aborto sin rendir cuentas en ningún momento. La chiquilina, lejos de poder sentirse en condiciones de denunciar a su papá, La madre generalmente suele ser, por un círculo enfermizo, cómplice, por decirlo de alguna manera, desde el silencio, desde el ocultamiento de la situación que se da dentro de su casa. Y esto que está diciendo desde las estadísticas, volvemos a insistir, ¿no? Porque no son casos inventados, son las mismas estadísticas. Tal cual. O sea, el embarazo adolescente, en caso, entre comillas, de violación, la mayor parte de los casos proceden, el propio consejo, el menor maneja esos datos, del propio círculo familiar, de hecho. O sea que en este caso, más que más, el hecho va a quedar totalmente impune, ¿no? Parece ser como que viene una línea ideológica desde arriba de que hay que meter el aborto en Argentina sí o sí. Sabemos que hay subvenciones muy fuertes, por ejemplo, desde Estados Unidos, y prebendas. Ahora pues les dan la multinacional abortista Parenthood le va a dar muchísimos millones a Obama para su campaña, y resulta que lo meten en Argentina, tanto que hablamos de la identidad nacional. Aquí se deja meter el imperialismo yanqui, ¿no? Y lo meten como elefante en ferretería, sin tener en cuenta que el delincuente es el violador, sin tener en cuenta la conexión con otras leyes o con otros protocolos en casos similares. Tal cual. En realidad, una Argentina que tiene una de las densidades demográficas más bajas del mundo, que necesita más población para desarrollarse, esto incluso los propios economistas lo pueden a esto fundamentar y con sobrados argumentos. Es decir, una sociedad que desarrolla un buen mercado interno en base a una mayor población ocupando su geografía, no sobreocupándola, simplemente ocupándola. Nosotros ni siquiera alcanzamos a ocuparla. Basta viajar hacia el interior del país para encontrarse con increíbles distancias sin un habitante. Digo, un país como el nuestro jamás debería tener una política antinatalidad. Ni siquiera desde ese lugar tiene algún justificativo. La verdad, padre, usted lo denuncia, creo, con datos que se pueden tranquilamente obtener. Los organismos internacionales de crédito condicionan sus líneas crediticias a que el país avance en una política en favor del aborto. Y esto difícilmente tenga otra lógica que no sea la de que en estas regiones del mundo los poderes centralizados, como en el caso del poder norteamericano, se están reservando estas zonas geográficas con la menor cantidad de habitantes posible porque tienen intereses de aquí a 20, 30, 50, 100 años sobre nuestros recursos naturales. Y cuanto menos habitantes haya, menos inconvenientes van a tener para avanzar sobre esos recursos cuando los necesiten. Por ejemplo, el agua dulce de un acuífero extraordinario como el Guaraní que tenemos aquí bajo el suelo entrerriano. Y cuando avanza esta, como le llamaba el Beato Juan Pablo II, cultura de la muerte, vemos como lo hace con mentira, con asesinato y sin entrañas, porque en el protocolo entrerriano ni siquiera se habla del bebé, ¿no? Se habla aborto, pero la persona del bebé que está en el seno de su madre, tal desprecio llega que ni siquiera se la nombra, ¿no? Eso lo denuncia usted en el artículo. En eso subyace, esto es hasta incluso como para una profundización casi filosófica, ¿no? Subyace una postura según la cual la realidad no existe, lo que existe es una percepción de nuestra parte, el relato es el que construye en todo caso la realidad, ¿no? Entonces, si yo en el relato no hablo del niño, el niño no existe. Esto obviamente no resiste ni el sentido común ni la sabiduría del hombre sencillo que no se va a dejar perder por teorías filosóficas absurdas, pero en realidad es bastante frecuente de los que nos gobiernan esto de pretender relatar las cosas omitiendo aspectos de la realidad y de ese modo creyendo que decretan que no existe. Bueno, el niño existe. Al niño, en todo caso, cuando hay un aborto, se lo mata. Lo que ocurre es que estas palabras duelen tanto que se prefiere directamente callarlas, ¿no? Entonces, la guía no menciona jamás niño, no menciona jamás feto, ni siquiera. O sea, no hay ni una sola mención de la criatura con cuya vida se va a terminar, ¿no? Y ha hablado usted, Osvaldo, de la gente sencilla, de la gente de sentido común, de... un periodista como usted, o un columnista de opinión, que denuncia tan claramente, y según escucha toda la gente de buena voluntad a la que nos dirigimos en nuestro programa Verdad en Libertad, que son argumentos absolutamente contundentes, ¿no?, y verdades como puños, lo que usted dice en el artículo, un periodista con esa visión sencilla, clara, de la realidad, estos razonamientos tan lógicos, ¿lo tiene fácil en el mundo de la prensa? En realidad, digamos, uno por este tipo de artículos, en la medida en que los publica en sitios que no tienen la llegada de los grandes sitios de comunicación en Internet en el país, seguramente no molesta tanto y de ese modo no hay muchas reacciones. Lo que sí suele ocurrirme es que las reacciones son mayores cuando hablo de otras cuestiones más directas, vinculadas al poder político local o regional. Bueno, ahí las presiones son todavía mayores, ¿no? Pero... ¿Cómo, por ejemplo? Sí, desde ya totalmente excluido de las pautas publicitarias del Estado, ¿no? Eso es algo que le está pasando a todo aquel que se atreva a decir cosas que no coinciden con los gobiernos de turno. Pero la verdad, uno lo asume a eso. Yo le diría que es como un gaje del oficio, si quiere sentirse bien con lo que uno hace todos los días, ¿no? Por otro lado, sinceramente, ha habido también otras, y hay muchas personas en nuestra patria, en nuestra región, incluso como región sudamericana, donde hay gente que piensa bien y que dice cosas también muy, muy sensatas, solo que por ahí no tienen la suficiente amplificación o no son tenidas en cuenta. Sin ir más lejos, yo invito a todo aquel que está con dudas en relación con el tema del aborto a que busquen en Internet el famoso veto que dispuso el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez cuando el Congreso de su país había aprobado la ley del aborto. Y él, como presidente, debía limitarse a promulgarla, para lo cual hasta podía excusarse diciendo, bueno, yo no la aprobé a la ley, simplemente la promulgué. Pero no, su conciencia humana y de médico le decía que no podía jamás poner una firma para promulgar el aborto, y argumentó por qué. Hasta tal punto que se salió de la Internacional Socialista. Exactamente. Y fíjese, padre, que el argumento fue muy simple. Yo no vine aquí al mundo, ni mucho menos estudié medicina, para tener que elegir entre una vida y la otra. Yo estoy obligado, desde mi función de médico, de ser humano, pero también de presidente de la República, al frente de un Estado, de procurar políticas para salvar ambas vidas. La de la mamá y la del chiquillo. Y creo que eso nos coloca, nos orienta un poquitito más, porque lamentablemente si se plantea como una disyuntiva, donde el bebé viene a ser una calamidad que le arruina la vida a la madre, si así se entiende o se valora una nueva vida, evidentemente uno se mete en una trampa conceptual de la cual después no puede salir. En este sentido, padre, y perdone que le haga un poco más extenso esto, ¿no?, pero también doy clases y suelo hablar con adolescentes que ya están terminando sus estudios, jóvenes ya, terminando sus estudios terciarios, un profesorado, y generalmente siempre transmitimos, cuando se toca el tema del aborto, ponemos sobre la mesa vivencia, ¿no? Y yo les pregunto que averigüen a ver qué mamá de las chiquilinas que han quedado embarazadas, porque por ahí tienen compañeras incluso que les ha pasado, ¿no?, y que han tenido su bebé, ¿cuál está arrepentida de haberlo tenido? Y en realidad hasta ahora jamás encontré una sola historia donde la mamá que tuvo finalmente al chico, que no abortó, exprese estar arrepentida. Y todas, según ha dicho el doctor aborto argentino, todas se arrepienten de abortar. Sí, pero es que, bueno, y jamás lo van a... O sea, difícilmente lo cuenten públicamente, ¿no? Pero en realidad, arrepentirse de que ese chiquito haya nacido, incluso afloran historias familiares, que seguramente a usted padre le sonarán conocidas, de, por ejemplo... Mi papá al principio quería que yo aborte, pero hoy se derrite por su nieto, ¿no? Totalmente. Porque eso, entonces, a ver, más allá de la ideología del aborto, el hecho de la criatura viviente, cuando se hace presente allí, frente a nuestros ojos, es un milagro, es un misterio tan grande que rompe con toda la cuestión ideológica. Y nadie se arrepiente de esa vida naciente, ¿no? Ahora seguro, en la conciencia anda dando vueltas para toda la vida si uno procedió a matar a la criatura, ¿no? Y creo que hay que calar en esto de la experiencia de vida, porque me parece que es el gran termómetro, ¿no? Si a la persona que abortó toda la vida le termina como ajustando el zapato, salvo que encuentre la gracia del perdón de Dios, sobre todo, que se abra la misericordia. Y aún así no se suelen perdonar a sí mismas. Y, claro. Y en cambio, quien ha tenido la criatura jamás se arrepiente de eso, está dispuesta hasta, si vamos al caso, dar la vida por salvarla si le pasa algo, nos está diciendo algo concreto, ¿no? Concretísimo. Sí, pues muchísimas gracias, Osvaldo, y felicitaciones por ese discurso tan claro. Y gracias a ustedes por interesarse. Sí, como nos dice el Señor, la verdad los hará libres y así es como seguiremos denunciando, ¿no?, estas injusticias pese a esa presión que muchas veces hay que tampoco se puede obviar. Muchísimas gracias, Osvaldo Bodean, columnista entrerriano, que escribió el artículo Guía para proteger a violadores en el Entrerriano. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego.